fronteira, nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Carissimi amici, tenemos aquí un libro que nos acaban de regalar. Se llama El Silvo Gomero, medio de comunicación y bien cultural, en una edición bilingüe además, en italiano y en español. Es decir, que tanto se puede leer l'insegnamento attuale, l'operato in ambito educativo de la Comisión Técnica he constituido, o se puede leer algo así como... a la derecha, claro. Claro, es derecha-izquierda. En primer lugar, aprender a silbar no es un hecho asequible para cualquiera. Primo, impare a fischiare non è un fatto scontato per chiunque. Ajá. Pero en primer lugar, aprender a silbar no es un hecho asequible para cualquiera. Fíjate dónde he caído. No es un hecho asequible para cualquiera. ¿El por qué y todo eso? Pues habría que preguntar a la autora, que es Arianna Ancarani, que está con nosotros aquí en Irradia. ¡Bienvenida! Hola. Sí, sí, sí, esta es Arianna. Y a su lado está Manolo con la noticia. Bueno, Arianna, qué bien, 2008. Sí, sí, es que se ha publicado en diciembre, pero ha llegado ahora desde Madrid. Porque... Vale, y quien quiera conseguir este libro, ¿cómo puede conseguirlo? Bueno, creo que lo distribuirán en las librerías, como los otros libros de la Academia Canaria de la Lengua, pero no sé, es que yo tengo unas copias como autora, pero voy a llevarla a Italia, casi todas. Venga, entonces hay que ponerse en contacto con la Academia Canaria de la Lengua. Está publicado en Cuadernos de Dialectología, diciembre de 2008, y bueno, además interesantísimo porque se puede practicar italiano, ¿sí?, o español. En suma, saber expresarse en Silvo Gomero y saberlo entender son dos competencias que se pueden adquirir de modo separado y en diversa medida, sin que esto sea percibido como un hándicap. Puede ser que durante un larguísimo periodo que ha concluido con la última fase de migración intensa entre los años 40 y 70 del siglo pasado, los gomeros, sumergidos en un flujo de comunicación que es por naturaleza colectivo, paréntesis, no se silba para decir un secreto. Quien oye silbar sabe quién está hablando, con quién y de qué. En realidad se puede también decir un secreto, pero... Generalmente no. Sí, no, se puede, pero hablando en código, ¿sabe? Como decir, vamos al mar y vamos al monte. Bueno. Ok. Pero sepan también que, de forma informal, Arianna también es la asesora principal de... una red de Teria que va a comunicar con Silvos los centros de internamiento de extranjeros del planeta Tierra. En un futuro muy próximo, cuando aprenderé. Venga, oye, ahí es Manolo, ¿cómo lo llevas? Yo bien, bien, bien, como siempre, buenas noches. Buenas noches. Menuda notición has encontrado ahí. ¿Qué cosas, no? Sí. ¿Qué cosas? Estaban reclutando a gente en Liberia para llevarla a Irak. Sí. Y... sí. No es muy larga, se puede leer la noticia si quieres. Venga. ¿Está Amadou por ahí o qué? Sí, Amadou, ¿nos oye? Sí, Amadou. A ver, vamos a ver. Amadou, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí, sí, nos escucho, oigo. ¿Lo oyes, sí? Mira, vamos a ver, me estás oyendo, ok, venga. Dice, la noticia apenas ha cruzado las fronteras de Liberia, cuya modesta prensa le concedió una importancia que los grandes medios habrían de negarle, pese a los cambios prometidos por Obama. Prosigue la contratación de mercenarios para prestar servicios en Irak. Tras explotar la cantera sudamericana, las empresas paramilitares estadounidenses han pasado a reclutar efectivos en países africanos con abundante mano de obra castrense, experta en métodos despiadados y que parecen garantizar una mayor discreción. El escándalo saltó hace un par de semanas en la ciudad portuaria de Buchanan, pero se hizo todo lo posible por sofocarlo antes de que cundiera. El 4 de marzo, la agencia African Press informaba a sus abonados de que el gobierno de Liberia había ordenado a la Corporación Internacional, CIJ, que interrumpiera el reclutamiento de jóvenes con entrenamiento militar. 6 días antes, dicha compañía había solicitado permiso para la contratación de 250 hombres de entre 17 y 30 años para efectuar tareas de seguridad en Irak. El ministro de Trabajo, Samuel Kofi Butch, argumentó su negativa por violar la sección 1506 de las prácticas de trabajo en Liberia. La paga ofrecida por esta gente era muy tentadora. Era un mínimo de $3,000 al firmar y 300 por cada día de servicio. Una fortuna para los antiguos combatientes de una guerra civil caracterizada por su extrema crueldad, con el constante recurso a las mutilaciones de pies o manos. Una suma de dinero que permitiría pagar deudas, dejar a la familia atrás con cierta seguridad y soñar con un regreso próspero. Por eso la noticia de la prohibición oficial del reclutamiento corrió como la pólvora entre miles de aspirantes a mercenarios. Puede leerse en Aloro Amadú, liberianobserver.com. Ya te lo pasará Rafa, ahí lo tienes. Dice, enseguida la embajadora norteamericana corrió a echar agua sobre el incipiente incendio político. Linda Thomas Greenfield aseguró que los Estados Unidos no tenían nada que ver con los negocios de la CIJ y que desautorizaba sus actividades por considerarlas contraproducentes. Desde entonces todo fue muy rápido. El 6 de marzo ya había dejado de existir el centro de reclutamiento habilitado. Quédese con el campo. Bush Rot. O sea, deletreo. B de Barcelona, U de Unión, S de Sevilla, H de Hotel, R de Roma, O de Oscar y D de Dinamarca. Bush Rot Island en Monrovia. Bush Rot Island y Monrovia. Ahí se again. 2 días atrás, centenares de jóvenes liberianos habían recibido información sobre las tareas a desempeñar protegiendo instalaciones norteamericanas en Irak. Finalmente, el ministro de Información liberiano, Lawrence Brobleff, explicó que Mr. John Kamanie, director ejecutivo de CIJ, había sido citado por su gobierno para ordenarle el cese de actividades. Pero matizó que se trataba de reclutar guardias de seguridad sin fines militares, contra lo dicho en un principio. Desde entonces no se volvió a saber del tal Manning ni de la corporación. Todas sus pistas se han perdido. He terminado. ¿Cómo lo ves, Amadú? ¿Cómo lo ves? Parece que Amadú no nos estaba oyendo muy bien. Entonces nada, que donde dijeron Diego dicen Diego y que dan marcha atrás con lo de reclutar a gente en Liberia. No, ellos han estado reclutando a gente, ¿de acuerdo? Lo que pasa que es un escándalo de tal cantidad porque además está prohibido. La ONU, que es donde está, la ONU está en los estados juntitos de América del Norte. Y está prohibido, no se puede reclutar a niños ni para la guerra, ni para nada de nada que no sea para ir a la escuela. Pero a ver, en Liberia, ¿están reclutando a niños menores de edad? De 17 a 30 años. Pero con experiencia militar, es decir, son antiguos niños de la guerra. Exigen experiencia militar castrense. En cuanto los dejas un momento te la lían. Pues no lo dejaremos. Só vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Só vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O bugari dá o cheiro.